Espíritu del Señor llenó la faz de la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Enviaste, Señor, tu Espíritu y todo ha sido creado y se ha renovado la faz de la tierra. Y se ha renovado la faz de la tierra. El Espíritu del Señor llenó la faz de la tierra. Aleluya, aleluya. Aleluya. Él viene a dar testimonio de lo que dijo Jesús y a confirmar toda su doctrina y a confirmar toda su doctrina. Espíritu del Señor llenó la faz de la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Espíritu Santo para llénanos de tu luz y transforma nuestra alma a imagen de Jesús. Y transforma nuestra alma a imagen de Jesús. El Espíritu del Señor llenó la faz de la tierra. Aleluya, aleluya.